feliz año nuevo y feliz Navidad. Y que nuestro gobernador riojano sea el negro Yoma para todos los riojanos. Chamical.